Hoy, muy buenas noches, esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9 y durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. De la mano de quien les habla, el señor Juanjo. Y Sergio en los controles, una vez más, otro sábado más, el segundo de esta temporada número 7. Así es. Luego, una noche fría, sí. Como para estar acostado, escuchando radio Aspen. No, tipo Play. Play. ¿Te dice? Bueno, está bien, acostado no hace falta, más tarde. Tengo unas ganas de ir a dormir. Usted está... Falta una siesta. A mí también. Por suerte no me ha tocado trabajar hoy, pero... la vorágine de un día no laborable en casa es estar de un lado para el otro haciendo alguna cosa, haciendo otra. Cosas pendientes. Compras y esto y cuando llega uno a su casa. Yo vengo con sueño y con hambre, como verá. Sí, lo vi que el refrigerio trajo algo. Yo lo asimilaba para el lado del bajón, pero usted dice que es porque usted venía comiendo poco. No es por nada en especial. Estoy a full. Perfecto. Y bueno, yo sigo con... Desde que... Maldito momento que me arreglaron la muela, sigo con el dolor de muela. Es una historia de nunca acabar. Exactamente. Yo pensé que al arreglarme la muela no me iba a doler. En realidad, jamás dejó de dolerme. Desde que... Ya debo tener como 2 meses con dolor de muela, más o menos. Así que imagínense. Es el negocio de la corporación de los dentistas. No sé qué decirle porque... Y la farmacéutica. Es impresionante el dolor de muela y de cabeza que tengo. Pero vamos a tratar de que no se transmita en ningún momento a lo que... Ahora, si algo sale mal es porque no estamos en condiciones de hacer un programa de radio. Correcto, como estamos casi, justificando como... Como casi todos los sábados. Como todos los sábados estamos tratando de buscar una justificación, el por qué el programa jamás va a salir redondo, ¿no? Por supuesto. Yo hace... ya. Diría que cumplo 2 meses de una tos incesante, sí. Con altibajos, pero que siempre está presente en los mejores momentos, ¿no? Cuando uno tiene que hablar, sobre todo. Al aire, por sí. Supuesto. Los sábados a la noche. No tosió, claro. No tosió en todo el viaje como la semana pasada. No tosió en todo el viaje y cuando llegamos acá comenzó como ahora a toser, por supuesto. Es un tic nervioso. Pongamos. Puede ser que sea un tic nervioso, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Cómo estuvo su semana, señor operador? Y manos torpes. Bien, ¿sabe qué? Mira, le hago un anuncio que no lo sabe ni usted. Ah, bueno. Así que ya que estamos charlando ahí, acá en familia. Sí. Empecé a estudiar alemán. Y ya me imaginé. Lunes, ¿sabe que yo? Y jueves. Pero yo lo que no entiendo es el por qué usted cuando tenía la posibilidad en el colegio de estudiar alemán, no lo hacía. ¿Y por qué es el secundario? ¿Y? Ah, no. El secundario es uno no aprende como debiera. Después se arrepiente, ¿no? Sí. Pero son cosas que pasan. Yo le digo... Después uno dice, tendría que haber aprovechado y... A mí me pasó con el inglés. Con el técnico sobre todo, ¿no? Con la parte técnica. Sí, a mí me pasó con el inglés, ¿no? Que en su momento no lo aprendí y no me interesó mucho y ahora lo podría haber utilizado en este momento cuando estamos al aire en un programa de rock. Bueno. Que ser. Pasamos mucha música de afuera. Debería saber inglés. O traducir todo al castellano, ¿no? Como en algún momento se hacía en épocas de censura, ¿no? Sí, era todo en castellano. Había que pasarlo todo a castellano. Exactamente, y bueno, ahora maldigo el momento ese en el cual no aprendí debidamente. Igual iba muy bien en inglés yo lo que no sé lo que me pasó. Y la falta de práctica. ¿Te dice que la falta de práctica? Sí, totalmente. Yo me olvidé todo lo que aprendí en secundaria. ¿Ah, sí? Debo acordarme un 15%. Yo gran parte de lo que aprendí la secundaria, más la parte... Lo que yo me noté mucho, la parte técnica, la forma de hablar de un técnico, la perdí totalmente. Llegamos a... involucionamos al cosito. Sí, no. Al cosito que va en el coso. Y soy de insultarme fuerte a veces cuando estoy arreglando algo y tengo que ir a comprar a la ferretería y se me nubla y no me acuerdo cómo se llama. El que va en el ahí en el envuelto, no me acuerdo. Pero es algo increíble, porque uno no se tendría que olvidar esas cosas, más siendo técnico, ¿no? Debería hacer una capacitación continua. No sé, yo le digo que... Cada tanto se juntan y recuerdan términos técnicos. Sí, pero cuando nos juntamos no hablamos cualquier cosa menos la parte con los compañeros de secundario, cuando nos juntamos. Como siempre pasa. Hablamos de cualquier cosa menos de la parte técnica, nada más. De lo laboral poco, de la política poco, porque terminamos siempre a los todos gritos. Todos huyen. El deporte, política, todo eso terminan hablando, sí. Elevando los tonos, ¿no? Por claro. Supuesto. Sobre todo después de ciertas bebidas. Sí. Que tienen nivel etílico alto, hacen que uno por ahí. Pero no pasa nada. Como siempre, todo tranquilo. Y bueno, de mi parte, lo laboral, semana complicada, podríamos decir. El trabajo está cayendo en forma estrepitosa, podríamos decir. Ojalá todo se revierta, porque ver gente conocida que se está quedando mucho sin trabajo hace que la verdad que a uno le duela, más allá que uno no tenga el porqué ser, porque uno por ser por amistad, por eso, saber que se puede quedar mucha gente sin trabajo le duele, pero yo no tengo nada que ver, ¿no? Pero igual le duele a muchos ver que, por lo menos de mi parte, ¿no? Y que eso tiene consecuencias también a futuro, ¿no? Sí, tenés sí. Un montón de personas sin trabajo que dejan de consumir, por lo cual baja el consumo de la gente, que es el que mueve la economía, y así los comercios empiezan a cerrar, y es una pelota que no se detiene. No se detiene más, y uno a veces pensaba que estaba bien y que no, nunca más iba a volver a un... que nunca más iba a vivir esta época o este momento, ver que llega ese momento otra vez, me agarra ciertos bajones, ¿no? Que bueno, ingratos, pero llegan al fin. Bueno, vamos a decirle que hemos comenzado con Hermética, Sergio. Sí, otro día para hacer, hablando un poco de actualidad también, porque sí. Es un tema que, si bien ya pasaron más de 20 años, sigue siendo actual. Por eso también tiene que ver con lo que estábamos hablando, el motivo por el cual hemos comenzado. Así que espero que les haya... Como se habrán dado cuenta, no sonó el tema de Errante, porque nos hemos peleado con ellos. No ha sonado porque lo vamos a pasar a partir de este programa al final. Así es, para va a ser estirar nuestro... la introducción. Así es. Así que estamos haciendo... Como vieron, hemos comenzado con una apertura que ya teníamos de hace años, también con la cual que veo que vamos a tener que empezar a modificar, porque hay ciertas personas que estamos nombrando que ya no se encuentran con nosotros. No, hay separadores que fueron justamente separados para no pasarlos con los nombres de antiguos integrantes de este programa. Y sí, por supuesto. Pero no solo lo decía por eso, sino lo decía también por lo que la introducción que hemos hecho... Recuerda que nombra a Lemmy todo como si tuviese... Lemmy y Dio como si tuviesen... Bueno. Con vida. Hagamos de cuenta que es un relato antiguo, ¿no? Cuando la gente estaba viva. Por eso, porque en ese momento... No, Dio, no me acuerdo si... ¿no? Cuando lo hicimos... no me acuerdo. Ya le digo la verdad, tiene tantos años eso que... Está en el sentido figurado. Sí, me parece que lo habíamos puesto en un sentido... Así que... Ha sido parte de un concurso muy importante. El cual podríamos revivir, ¿eh? Estaba pensando... ¿Quién se acuerda ya con cuáles eran las bandas que sonaban ahí? Por eso, estoy pensando en volver al concurso nuevamente, ¿no? Y que el que se quiera ganar una entrada a cualquier recital. Al que quiera. Coldplay. No importa. Se la compramos. Los Rolling. Ya pasaron. No creo que vuelvan, no sé. Pero. Nunca. Bueno. No creo, por eso dije no creo. ¿Eh? Yo creo que. Nosotros vamos a caer y ellos van a estar ahí todavía. Si no, que recita que quiera, me venga con Abel Pinto, con lo que quiera, no importa. Nosotros le vamos Lali Espósito. No importa. Nosotros, ellos, si nos sacan la introducción, la cantidad de bandas que nombramos en nuestra introducción. De hecho, esa vez que lo hicimos, ni nosotros nos acordamos. Lo leímos, lo escuchamos. Sí, tuvimos que rehacer el recuento. Y por eso estoy dudando. Me parece que tendríamos que buscar el papel nuevamente donde lo escribimos. Sí, sí, y, sí. Y ver cuántos grupos estamos nombrando. Mucha creatividad de su parte para hacer ese. No sé qué le. Todo se, mucho, se inspiró. Mucha gente me pregunta por en qué me inspiro a la hora de realizar mis separadores. Pero yo creo que estoy en una. En un momento de la vida donde estoy en el, con algo encima que por ahí, bueno, hace que me inspire vivir. Usted es poseído por un espíritu de escritor y exactamente esas genialidades que suenan la ciudad. Exactamente. Me recuerdo a dibujos de Maiden. Claro. Sí. Entonces, escribiendo y atrás con la guadaña cerca de su cuello y bueno, recuerdo eso. Bueno, vamos a decir que bueno, vamos a estrenar una mini sección, podríamos decir. Pongámosle. Bueno, sí, un tema, una canción temática, por algo, digamos. Hemos pasado canciones de películas. Sí. Bueno, seguiremos seguramente con la temática, pero vamos a ir mechando de a poco. Vale. Algún día vamos será, a agregar más categorías. Algún día será un tema, un soundtrack. Y hoy hemos colocado, ¿no? Bandas que hacen cover de bandas amigas, ¿no? O bandas grandes, o bandas que los han inspirado, ¿no? Buenos covers que sí, los hay y muchos. Por supuesto. Y en este momento hoy vamos a pasar un tema de Iron Maiden realizado por Metallica. Dos banditas, ¿no? La cual Metallica después fue inspirado gracias a ese tema, que fueron tan fanáticos de ese tema que luego lo inspiró para crear Fade to Black, con Sanitary también. Este tema forma parte de un homenaje mucho más amplio, ¿no? Un disco homenaje. Sí, que Kerrang, sí. En el 2008, si no me equivoco, lo nominó Made in Heaven. Ha sonado en este programa cuando salió ese disco. Sí, cuando sonó, me acuerdo, por eso. Y tiene muy buenas bandas. Yo tengo un montón de CDs, ahora que me acuerdo de covers así, covers extraños también de bandas. Sí, sí, vale. Así que vamos a ir mechando. Este tiene un porqué especial, pues ya lo dijimos, de la revista Kerrang. Y antes vamos a pasar un tema que me pidió el señor Nahuel Sánchez. Y vamos a pasar un tema también que ha sonado ya aquí. Ha sonado en esta ciudad ha dormida. Sonado, exactamente, así que bueno, vamos a pasar ambos. Vamos a pasar el de Slash y Fergie, Beautiful Dangerous. Y después Metallica, Remember Tomorrow. Sometimes it's more fun to fight. I hear the thunder thumping and my heart starts thumping, and that's when I spit on the floor. Now my head's exploding and your gun is loaded, so I'm guessing I'm on a roll. Well, it's a fine time looking for a wine time, and it used to be ready to play. Well, climb right on this roller coaster, cause it ain't no fun. Above all.

11 58 81 06 69. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer a ese, por esa vía. Si no, también tenemos nuestro Facebook oficial. Se pueden comunicar con nosotros vía chat también, que es La Ciudad Dormida. Tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. fmplay1019.es.tl. Allí también tenemos un chat donde nos podemos comunicar, así que tienen todas esas vías para pedirnos temas, para si quieren hablar, tienen vía libre, así que lo pueden hacer en cualquiera de esos lugares. Son libres de insultarnos, amenazarnos, pueden expresar, felicitarnos, lo que quieran. Sí, pueden expresar su ira, pueden hacer lo que quieran. Esto es libertinaje. Sí, olvidate. ¿Qué sonó, Sergio? ¿Qué sonó? Bueno, sonó Slash con Fergie, con Beautiful Dangerous, Metallica, Remember Tomorrow, como el tema cover de este programa de hoy, cover de Maiden, por supuesto, Oni Kenk, De Mi Pensar, para abrir también un poco el juego a la música nacional. Por supuesto, por supuesto. Todo, como puse aquí, nuestras tierras del sur también tienen un lugar en nuestro programa. Hace poco vi un documental hecho por una persona que yo conozco, muy nuevo, de la música punk, hardcore, de lo que es el Alto Valle, Río Negrino y Neuquén. Muy interesante, mucha historia, y también me dejó pensando sobre toda esa música que nosotros no conocemos de las provincias, y sí, que bueno, por suerte tiene este tipo de documentales que uno puede conocer. Aparece la gente de La Moto, con el tema que se hizo famoso a partir de, además de que ya se conocía de antes, ¿no? Pero se hizo famoso ahora con Iorio, Imágenes Fugaces. Sí. Y entre otros, baluartes de la música neuquina y rionegrina. Perfecto. Llegó un mensaje que dice: muy bueno el tema de Hermética, buen comienzo, bien arriba. Bien, bien. Bien, vamos bien, vamos bien. Con una intro y después sí, machaque. Machaquín. Así que tienen toda esa vía como para que puedan comunicarse con nosotros. Vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Lucho, que tiene su programa, que es La Rocola, que está de lunes a viernes aquí de 18 a 20 horas. Y a Locos y Desprolijos, que nos han entregado el programa en tiempo y forma como tanto nos gusta. Así que es buenísimo tener compañeros en la radio que nos dejen así, ¿no? Sí, por supuesto. Triste sería que no haya nadie, ¿no? Exactamente. Con lo hermoso que es esto, que es la radio. Muchos loquitos que se les ocurre hacer programas en esta ciudad. Estamos todos acá. Bueno, Locos y Desprolijos somos todos, en realidad. Exactamente. Y sucio ni hablar. Está rico. Bueno, hemos nombrado Maiden, que, por decir nomás, ¿no? Estuvo pisando nuevamente Buenos Aires el martes pasado, en un concierto muy bueno en Vélez Sarsfield. Fue teloneado por Anthrax como banda invitada. Un gran show, realmente. Vino a presentar el disco nuevo, por supuesto, así que han sonado varios temas de The Book of Souls, pero a la hora de los clásicos explotó también. Increíble la respuesta de la gente y de estos muchachos que ya están pisando los 60 años, sobre todo como si nada, ¿no? Con una mega gira, claro. 60 años y ya lo habíamos hablado. El domingo había tocado en Córdoba. Ya lo habíamos hablado también con respecto a lo que fue, bueno, lo que era Lemmy con Motorhead, lo que es AC/DC, que nos enteramos, todavía no es, no sé si es formal ya, de que Brian Johnson se bajaría de la gira. Sí. Y daría fin a su carrera en AC/DC. Así que por eso, son años que llega un momento donde lo cansan, ¿no? Sí, obvio, pero estos muchachos siguen tocando. Bruce Dickinson sigue corriendo por el escenario y cantando. Obviamente no tiene las limitaciones que tiene cualquier persona de esa edad, Que es sonido de estéreo. Suena hermoso. Se escucha bien. Este, Harris cumplió 60 años en Buenos Aires y se le ha cantado todo el José Amalfitani cantándole el feliz cumpleaños a Steve Harris. Qué bueno, qué hermoso. Yo no pude ir. Era un me martes. Me encontraba trabajando. Era un martes. Y aparte me encontraba trabajando. Esta semana trabajé tarde. Y era imposible que llegara. Lamentablemente no pude ver Anthrax porque llegamos y ya había tocado. Fui lo más rápido posible. Fuimos en auto y todo, pero... No. Arrancó muy temprano. Aparte, el problema es que estuvimos mucho tiempo esperando para entrar. Todos entrando por la misma puerta. Muy difícil. Así esa es otra cosa también que... Esos ahorros que mejorar, ¿no? En organización que tienen nuestros productores locales. Esa es otra cosa que deberíamos mejorar todo. Una hora esperando para entrar al estadio y nos perdimos a Anthrax. Una pena. Espero que lo haya, que haya sonado bien, porque Maiden sonó muy bien. Sonó muy bien, mejor que en River. Vélez no, tiene eso. No se ha caído la valla, por suerte. Vélez tiene eso, el... que se puede escuchar, se puede ver muy bien, sí. Igual que Racing tiene eso también. También, sí. Hemos que estado. River no, por ser tan amplio, tan grande, es imposible. A Racing hemos ido. Sí. Organizado. Hemos organizado. Con los muchachos. Mm. Una trap que llena de gente para ver ayuda. Sí. Qué viejas épocas, ¿eh? Ya lo haremos de vuelta. Yo creo que sí. Yo creo que volveremos de a poco, iremos. Un show importante. Volveremos a hacer los que éramos antes. Quería decirle que hoy vamos a presentarle un disco nuevo a la gente, nuestros oyentes. Un disco no tan nuevo, pero es de este año, así que podemos decir que no es tan novedoso, pero es nuevo. Vamos a escuchar el nuevo disco de Megadeth. No estábamos al aire cuando se presentó. No estábamos. Por eso. Para nosotros, en este momento. Y sería... aparte, vale la pena escucharlo. Ya se lo anticipo. Muy bueno, realmente. ¿Qué pasa? ¿Le llegó un...? No, sí, pero usted sigue así, no se preocupe. Bueno, vamos directamente entonces con el separador que lo anticipa. La música se renueva y la ciudad dormida se actualiza. Incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. En algún momento nos adelantábamos, incluso a los lanzamientos oficiales. Pero traería eso, no sabe que nos traería. Pero nos trajo muchos problemas legales. Sí. Tratemos de evitar eso. Hemos rayado. Hemos casi quedamos sin libertad por mucho tiempo. Tuvimos. La parte, hemos bordeado lo ilegal, ¿no? Sí, pero... sí. Todo sea por tener la novedad, ¿no? Como si fuera. Los programas de Chimentos, ¿no? Tengo acá, sí. En mi poder, bueno, ya no es ni cassette ni nada, ¿no? Pero... Sí, de eso también tenía yo para hablar, pero lo vamos a hablar más adelante. Ajá. Sí. Bueno, como les decía, Megadeth sacó nuevo disco, 15º, ya estamos hablando. Y bueno, hemos pasado el adelanto en este programa, porque logramos llegar a ese... En diciembre más o menos lo hemos pasado. Dos adelantos que sonaban muy bien y prometían un disco tremendo. Y bueno, a mi entender, cumple las expectativas. No solamente por los integrantes, que ya detallaremos quiénes son. Reemplazantes de Chris Broderick y guitarrista y baterista, ¿no? Que estaban en la banda, Chris Broderick y Shaun Drover, con dos bestias archiconocidas del mundo del heavy, no solamente por eso, sino por los adelantos como sonaban. Uno de ellos es este, que se llama The Dread Is Real. Vamos a repasarlo un poquito porque ya lo conocemos. Si suena, ¿no? ¿Usted dice que va a sonar? Debería. ¿Tarde o temprano? Bueno, no suena. Qué pena. No estaría sonando. En sí, en general o el tema no se está reproduciendo? Que es... No, se está reproduciendo, pero no está sonando. Lo tengo de este lado igual, por suerte. Qué preparado que es usted. Qué preparado. Sí, la verdad que... Estas cosas siempre pasan. Me pasara a mí, ya sabe lo que me pasé, cómo estaría en este momento, ¿no? Estaría al este punto es del de desmayo. Los adelantos yo estaría que hemos escuchado. ¿Cómo suena ese bajo, señor? Muy bien, está sonando entonces Dystopia, el nuevo disco de Megadeth. Este era uno de los adelantos que ha pasado por este programa. Sonó y... provocó muy buenas expectativas. Vamos a escuchar muy buenos comentarios. Sí, por supuesto. Vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco, Dystopia, segundo track, y que me hace acordar a Hangar 18, fíjese. Bueno, ahora sí. Más adelante en el tema protagonizarán el guitarrista Kiko Loureiro, brasilero de la banda Angra, y Angra. Dave Mustaine, un duelo de guitarras para la memoria del heavy internacional en este caso, ¿no? Pero ya van a ver cuando llegue ese momento. Yo se los adelanto, total, esto ya ha sonado. Puede sonar mucho por ti. Una locura. Un bastante digno auto-homenaje a Hangar 18, ¿no? Sí, yo lo conozco. Lo siento muy similar y con lo que me gusta Hangar 18. Sí, es uno de los temas que más me gustaba de Mega. Como decía recién, Kiko Loureiro es una de las incorporaciones a Mega de... Es un pibito que toca la guitarra en Angra. Más o menos. Otra incorporación, esta vez en las baterías, es Chris Adler, el baterista de Lamb of God. Así que el Colorado, sumando a estos dos tremendos músicos y un gran trabajo compositivo, tenemos un disco tremendo. David Ellefson, por supuesto, sigue en el bajo, el histórico bajista de Megadeth. Vamos a ver si ahora sí suena desde este lado uno de los temas que sigue en el cuarto track. ¿Cruzamos los dedos o no? Sí, crúcelos, pero no está sonando. Por más que crucemos los dedos, no. Evidentemente se cagó la placa. Ahí está. Alguien tocó acá, Ahora sí. Menos mal que no estoy yo de ese lado. En este momento ya decís, bueno, toco todos los botones a ver qué pasa. No faltan esos estribillos para invitar al coro de los fanáticos. Estos que suenan. Ya lo hace a propósito. Sí. Está como sí. Lo hace pensando en venir a la Argentina. Totalmente. Bueno, en el disco nuevo de Megadeth hay una parte, uno de los temas que está muy. Que es coreada por Bruce. Que claramente invita a que todos la coreen, ¿no? Y que por supuesto sucedió en la cancha. El machaque de Dave, la voz así tan con tanta bronca y sumado una demoledora canción como Dead From Within, el cuarto track de este disco. Luego vamos a pasar por algunos temas un poco más oscuros en donde Dave se pone con una voz más grave, como por ejemplo Post American World. Muchas letras oscuras, muchas letras típicas de Dave, en guerras, en escenarios catastróficos, mucha crítica social también, mucha crítica a la política, a los grandes líderes mundiales, a los medios de comunicación, como siempre Dave muy metido en el tema y también dando una visión futurista en muchos aspectos. Por ejemplo, bueno, la tapa del disco simula de alguna forma una especie de cataclismo mundial y las máquinas gobernando las grandes ciudades, ¿no? Destrucción, robots y en la cabeza la Estatua de Libertad cortada por Dios del juego. Hay mucho de eso en las letras de este disco también. Escenarios futuristas de esa forma. Vamos a decirles también que este disco tiene 10 temas compuestos por Megadeth entre Mustaine y Loureiro. Luego el décimo primer track que da cierre en la versión simple de este disco es Foreign Policy, cover de la banda Fear, banda punk. Pero en otras versiones también tenemos, por ejemplo, la que tiene Spotify, agrega un temita más, el décimo segundo, con Melt the Ice Away, cover de Buckethead. Después, bueno, versiones japonesas siempre son distintas, que agregan un tema más. Y hoy en día, japoneses siempre distintos, ¿no? Un disco no es igual en cualquier lado. Tiene el ojo achinado, es todo diferente, ¿no? Todo diferente. Siempre tiene más temas, eso seguro. O algún tema en vivo, siempre pasa eso. Vamos a cerrar la presentación de este disco que ha salido el 22 de enero, pero vale la pena compartirlo y la verdad que se ha pasado, la verdad. Con este disco ha cumplido las expectativas que generó con los adelantos y sobre todo con la formación que trajo. Chris Adler se supone que no es que va a girar con Megadeth, sino que solamente grabó el disco. Claro. Así que veremos quién será su reemplazante en los shows en vivo. En fin. Uno de los temas que más me gustó y muy pesadito para cerrar la presentación se llama Lying in the State. Vuela la cabeza de cualquiera que lo escuche. Y arranca de esta forma.

comunicamos todo, ¿no? Tarde a veces, pero lo comunicamos. Igual cuando nos llegó no estábamos al aire. Dice: hola Juanjo, el martes en Vélez cumplí un sueño. Estuvo muy bueno porque no tocaron tanto de lo nuevo. Lo que me dio gusto fue Lady, que era un mono. Me dice: quería saber si Sergio entendió algo de lo que hablaba Dickinson, así después me lo comenta. Este sábado no lo voy a poder escuchar porque estoy voy a poder escuchar el programa porque está en viaje de pesca a Santa Teresita. Él estaba en la Plateas Alta Sur, entre la puerta 16, dice, todo pacífico por su lado. Estuvo el señor Ricardo de la Fe. Qué vida la de Ricardo, nuestro oyente caracterizado. Sí, el Eddie que apareció en el escenario, ¿no? Caminando, un tipo con zancos, metido en el traje, ¿no? De Eddie. Un Eddie raro, sí, muy alto, muy flaco, pero se supone que del disco que salió últimamente, The Book of Souls, como está inspirado en la cultura maya, sí, y sus misterios, el Eddie pasa a ser una especie de Eddie tribal, quizás no muy logrado en el muñeco, sí mejor en la tapa, ¿no? Claro, en la tapa. Después apareció un Eddie inflable, gigantesco, atrás del escenario, cubriendo todo el fondo, enorme, pero no, el Eddie de... Como siempre. También, dice. Sí, no, como siempre... Siempre aparece alguna genialidad. También apareció el Diablo, por supuesto, justo antes de tocar The Number of the Beast. Tremendo, también inflable. Daba miedo, realmente. Y bueno, fue mucho fuego. La introducción con Dickinson como haciendo de brujo, ¿no? Como si estuviera haciendo una profecía. Y bueno, esa puesta en escena. La puesta en escena de todo show de Maiden, que es espectacular, como sí, siempre. Sí, sí. Y vale cada centavo del cual uno paga, ¿no? 750 fue el suyo. 750, todo incluido, sí. El 15, otro mensaje más. Justo se me quería decirle también que había dicho Dickinson también. De alguna forma nos llamó a que dejémonos de romper las bolas con el tema de las naciones y los países, ¿no? Preguntó quiénes de otros países estaban ahí. Bueno, había gente de Brasil, de Paraguay, de Uruguay. Que nos habla un poco de alguna forma de la unidad de los pueblos y de los imperios también, sí. No solamente el imperio maya, sino los imperios actuales. Porque también en Buenos Aires, en este recital de Vélez, hubo casi, yo no escuché realmente cuando fue de Trooper los silbidos a la bandera. La verdad que no lo escuché. Pero bueno, fue algo muy novedoso, digamos, que la primera vez que no se escuchan silbidos cuando empieza de Trooper. O el que no saltos en inglés tampoco se cantó. Yo lo que escuché que en Córdoba tuvo ese problema, pero aquí no. Que aquí no había pasado. Por eso le pregunté hoy a usted como cuando venía. Sí. Como que, digamos, es un poco también lo que entendemos acá, no sé. Son una cosa son los gobiernos en su momento y otra cosa son los pueblos de cada país. Y la gente, ¿no? Más allá de que Maiden... está en contra de todo lo que era la colonización inglesa, sí. Pero por ahí muchos no lo saben o no lo interpretan, ¿no? Yo otro mensaje dice: el 15 de marzo me regalé la entrada de Maiden, el mejor show de Maiden, dice Gustavo de la Fe, otro show caracterizado nuestro. Muchas gracias, Gustavo, por estar del otro lado y feliz cumpleaños. Entonces, sí, sería, lo regaló, o si lo capaz que se lo regaló por regalar, no, ya saber uno. Después llegó otro mensaje y se viene ahí, muchachos, después de tanto tiempo sin escucharlos y arrancar con ese tema de una enorme banda. Abrazos, dice el señor Julio Maiden. Y después dice: aguante, che, por favor, dedíquele una balada al señor Derrante de su ídolo Bon Jovi, dice. Abrazos. Bueno, muchísimas gracias al señor Julio por estar del otro lado. Y nos pidió una balada y se lo dedica a la gente de Errante. Así que bueno. Buenas. Será, ¿no? Siempre las mismas cosas, siempre las mismas baladas. Para comentar que se ve que se formaron con esas bandas. Desde Bon Jovi fue un gran formador de gente amorosa, ¿no? En nuestro ambiente. Javier. Buena gente, sí, en Córdoba, dice nuestro productor, atento del otro lado. Muy bien, está ahí. Está ahí. No podemos hacer nada. Está manejando los hilos de este programa, está, claramente. Recuerde ir caminando derecho porque está el productor del otro lado, así que ojo con lo que dice, porque puede caerle el martillazo sobre la nuca. Bueno, ¿qué temas hemos pasado, Sergio? Hemos pasado, bueno, del disco de Mega de Distopia, hemos escuchado Lying in State. Y luego de la tanda, La Renga con En el Baldío. Hemos puesto tema al cual hemos dedicado al señor Víctor Godoy, compañero de fábrica, el cual le gusta La Renga, le gusta el buen vino y La Renga, igual que nuestro hermano Héctor Martina, que sí. El pizzero. Sí, el pizzero aquí de la fe. Vamos a decirle también que gran parte de nuestra familia, todos los primos, mayormente le gusta, son de ir a ver a los recitales de La Renga y todo eso, así que. Un saludo en general para los primos, para nuestro hermano y para el señor Víctor Godoy, compañero de trabajo. Vamos a decir, bueno, hemos puesto porque no, hasta ahora no hemos hablado de las suspensiones que tuvo La Renga, ¿no? De sí. Las distintos, luego del show de San Pedro, sufrió dos cancelaciones más en La Plata. La banda denunció la problemática en su cuenta de Facebook. Y el porqué y las razones solo se las saben las autoridades provinciales, ya que no obtuvimos ninguna comunicación ni respuesta formal en todo este tiempo por parte de las mismas. Repudiamos esa actitud y esperaremos algún día ser tratados como el mismo respeto que se les brinda a las bandas extranjeras cuando se presentan en ese estadio, refiriéndose al de La Plata, ¿no? Al Estadio Único de La Plata. También anunció, bueno, que había anunciado que la fecha del 16 de abril sigue vigente la del Mario Kempes de Córdoba. ¿Lo del Estadio La Plata se tendrá algo que ver con el cambio de gobierno, quizás? No sé, ¿lo de San Pedro? La misma provincia. Y bueno, después los que tenían las entradas podían canjearlas por el del estadio por el de Kempes. Lo que tenían en La Plata o en San Pedro, o podían cambiarlo por La Plata directamente, hacer el cambio de entrega donde fuera la que habían comprado, lo cambiaban ahí por La Plata, o si no lo pedían por uno de por el de Córdoba. Así que bueno, ya estamos cumpliendo más o menos con lo. Tiene mucho gas la gaseosa. Quiero decirle porque por ahí no sabe. Sí, se nota que está problematizado su. Acá llegó otro mensaje y dice: che, yo no escuchaba Bon Jovi. Porque esa época usaba bermudas. Y ahora que me acuerdo. ¿Cómo las bermudas? También, y ahora que me acuerdo, también me marginaban el señor productor Diego Pérez. Así que estamos en un debate. Uy, acá cayó un manuscrito enorme. Así que. Se armó polémica sí, por el tema de las bermudas. Sí. Todavía. Y por la balada, sí. Yo sabía que esto iba a terminar de esta forma. Así que, bueno, ¿qué parece si desglosamos? ¿Tenemos algo para hablar? Vamos a la parte sentimental. Por supuesto. En nuestro programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos... Alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados, ni de las pelotudeces que dice Marcelo Tinelli, la suma de los precios, el 6-1 con Bolivia y el fin del mundo. Fundamental haber dejado en claro que la producción no se hacía cargo de muchas cosas, ¿no? Sí, no. Los males de esta sociedad. Bueno, llegamos al momento en el cual dejamos de ser ese metalero rabioso, ese metalero enfurecido con la sociedad, con el sistema, el que usa los pantalones vaqueros chupines. Nada de bermudas, chupines. Las bermudas vinieron después. vestirse todo de negro, como yo hoy estoy muy metalero, emanar olores extraños, todas esas cosas raras que tiene el metalero. ¿Qué hace? ¿Se puede saber? Me concentro. Estoy trabajando con su voz. Ah, perfecto, muchas gracias. Estoy haciendo lo posible. Menos mal que somos familia. Y bueno, llegaremos al momento en el cual nos desligamos de todas esas ataduras de ese metalero ortodoxo, de ese metalero de cabeza cerrada, el cual no se le permite escuchar otra cosa que no sea el género pesado. En esta sección es donde nosotros le damos mucha importancia a la letra, al valor, al momento en el cual la escuchamos, en el lugar de nuestra vida, en qué momento, en qué situación estamos, para encontrar un tema y que decir, chao, este tema me está hablando de mí. Uno lo hace suyo, uno siente que el tema se lo escribieron para él, porque en un momento triste de su vida lo escucha y dice, esta letra está, por ahí uno no la entiende, porque a veces en inglés uno que no es muy abocado del inglés no sabe lo que están hablando, pero después cuando la escucha o la interpreta en castellano, se da cuenta de que es un temón, de que es algo cual toca la fibra íntima de la persona. Y bueno, en este momento dejamos de ser esos metaleros y nos convertimos en unos corderitos de Dios. Muy bien, gran introducción. Le toca a usted esta semana. Sí, sí, sí. Así que lo escucho. Este caso será de de alguna forma estar todos involucrados, todos identificados, o por lo menos los que sentimos las cosas de la misma forma. Estamos hablando de momentos críticos, quizás no solamente por lo que pasa afuera, sino por lo que pasa en nosotros mismos y nuestras reacciones cuando suceden las cosas. Una sociedad como la nuestra, que fue devastada por años y que la ha cambiado, y mucho tenía que ver el momento político del país. Pasar por una dictadura y tener una sociedad que se separa de lo colectivo y cada uno empieza a arreglárselas por sí mismo, y de alguna forma fue madurando lo que después de los 90 fue el llamado sálvese quien pueda. Exactamente, también eso de que se vivió en la dictadura, de cada uno cuidar su culo sin importar el de los demás. Sí. Trajo a consecuencia también gran parte de lo que nos pasó, ¿no? Claro. Creo que un pueblo unido jamás podría ser ultrajado como fue hecho, de la manera que fue hecho, por haberse dividido, ¿no? Y cada uno cuidarse su culo, como dijo. También hemos perdido un poco el sentir lo que le pasa al semejante, al otro, por más que no sea de nuestra familia o no sea nuestro amigo. Nos volvimos muy cínicos en ese sentido. Y lo que está pasando ahora también tiene que ver un poco con eso. Tengamos en cuenta que llegamos al punto de festejar, o que algunos festejan, los despedidos en el Estado, o en el, sí. Sí, generalmente en el Estado, ¿no? Sin saber si esa persona realmente era lo que dicen que era. Sí. O si realmente está trabajando en los programas sociales. Doy fe que no es tan así como, claro, algunos puede haber, pero hay otros que no. Y a veces uno se hace la pregunta si esa persona realmente ignora y compra la versión que le dan los medios para perpetrar semejante festival de despidos, o la psicología diría quizás que lo sabe, pero lo oculta a su inconsciente, ¿no? Claro. Entonces prefiere no saberlo y prefiere que la versión sea esa, la de lo despidieron porque eran ñoquis o por etcétera. Lo justifica. Es un ejemplo de tantos otros en el que la sociedad con todos los problemas que lleva eso, ¿no? También sí. El ser despedido, el estar y no sentirse identificado con la otra persona, darle la razón ya sea al patrón o al que maneja el Estado y no sentir empatía por la persona que labura y que es como nosotros y labura también, ¿no? Y en el cotidiano también lo hemos visto y lo seguimos viendo crudamente. Yo lo vivo en este momento en mi trabajo, así que veo algunas cosas así. El título de esta canción que vamos a pasar hoy lo dice todo. Fue escrito en el 2002. Esta letra fue escrita en el 2002, en tiempos también muy jodidos, y parece que no ha cambiado y todavía podemos sorprendernos que después las cosas que pasan, que seguían pasando y hoy quizás se recrudecen, todavía pueda haber un alegre en este infierno. Yeah.

Tenemos también una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Pasaba el 38 con qué fue, Sergio. Pasaba el 38 con Divididos y Un Alegre en Este Infierno. Luego, la balada. ¡Qué balada! De Aerosmith con Fly Away From Here. Luego, Fly Away From Here. Para cortar con la dulzura, sí. Animal, el nuevo camino del hombre. Es una patada en la sien. Pero lo nombramos a la gente de Animal porque estuvo tocando en Circus anoche, también la semana pasada en el Zadar de Wilde. Así que, y con nuestros amigos de Mi Esencia, así que después vamos a estar pasando algo de Javier Olmos, de Lucas Opernik y de Lucas Pucheta, que son de la banda Mi Esencia, así que vamos a mandarle un saludo a ellos, lo cual no pude porque tocaban muy temprano y yo terminé trabajando muy tarde y no pude ir a verlos, pero todavía tengo ese pendiente para ir, así que muchísimas gracias siempre por invitarme y siempre por pensar en nosotros para difundir su material, y ya tendrán su momento y su lugar aquí. Bueno, esto se quiero decirlo que se está desmadrando porque llegaron un par de cosas, un par de mensajes, los cuales sigue la polémica de las Bermudas. Sí, sigue, y también lo de las baladas. Y las baladas. Yo creo que lo de las baladas se hizo un poco más más complicado por el tema en sí. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Después nos llegó aquí de nuestro amigo el señor Sergio Fernández, que nos acerca a lo que dijo Bruce Dickinson. Si quiere se lo paso. Bueno, a decir, dice: esta es una canción acerca de civilizaciones e imperios y poder y sobre y el poder y sobre qué es lo que pasa cuando se todo termina y cuando los imperios ascienden y los imperios caen. Y es la gente que queda atrapada en el medio de todo eso. Ustedes son muchas veces las víctimas. Entonces valoro estar acá en la Argentina siendo inglés y valoro el poder llamarlos mis amigos. Y no quiero más mierda nunca más. ¿De acuerdo? Eso lo dijo antes de que empiece el tema que lleva el título del último disco. Así que bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo el señor Sergio Fernández por habernos pasado la data. Sí, también un mensaje también similar con respecto a esto dijo Bruce Dickinson cuando anunció el tema Blood Brothers, Hermanos de Sangre. Así es. Sí, sí, estuvo con ese tema sobre el escenario. Dice fue muy aplaudido, por supuesto. Lleva otro mensaje, dice: lo estamos aburriendo al operador con el tópico Bon Jovi y Bermudas, dice que lo estamos lo están aburriendo. Ahora nos vamos a retirar abrazados. Yo creo, ¿sí?, que sí, hermanados. Hermanados. Lleva otro, dice: qué putazo es ese Maiden. También hay que comentarlo, pues. Yo te sabe que está todo al aire, yo no oculto, no hay fin, no está bien. No oculto nada. Acá es... No censure. No. Por supuesto, por supuesto. Me encantan. ¿Cuál es el problema? A mí también me encantan las baladas, dice. Otro mensajito vía WhatsApp. Está muy bien. No hay nada en contra. Heavy tiene grandes, grandes baladas. Pero ya hemos pasado una obra de arte, una obra maestra, podríamos decir, la semana pasada de Stratovarius. Stratovarius, sí, sí. ¿Qué no? Una Qué banda gran ejemplo. De power metal. Sí, sí. Nada más y nada menos. Bueno, Sergio, vamos a seguir con la música. Si nos aburrimos, o tiene que decir algo. No. Así tratamos. Estoy de cumplir. Ansioso por pasar este tema. Ah, yo pensé que. Sí, también. Ah, bueno. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show! Oh, calling me, no thunder, wind and rain. Eels are crawling everywhere, compounding with the game. Mysterio, I'm still in to rise and end. La ciudad dormida. El rock te despierta. Bueno, 22 en punto. Ya está. Hemos cumplido el horario. Por supuesto. Vamos a decirle que si se quieren comunicar con nosotros durante la semana, lo pueden hacer al 11 58 81 0669. Mensaje o WhatsApp. También tenemos nuestro Facebook oficial que es La Ciudad Dormida. Se pueden comunicar con nosotros, enviarnos mensajes, pedirnos temas, lo que quieran. Serán bien recibidos. Llegaron unos mensajes. Diego Pérez, sos vos, dice, alias el patrón Bermudas. Dejá de llorar que sos mamá que Julio con la rota media. Se está complicando esto. Quiero avisarle que... Está poniendo muy violento y sobre todo con la música que estamos pasando. Yo creo que con los corderitos de Dios nos fuimos retirando. del aire, y a medida que fuimos subiendo los decibeles se están poniendo la gente muy violenta. Quiero avisarle que vamos a tener que irnos y tratar de aplacar un poco la situación. No sé lo que dice usted. Vamos a tener que poner un tema más. Y yo creo que después de amoroso, ¿no? Vamos a dedicar un tema y yo creo que nos tendríamos que ir un poco más tranqui, porque esto se está poniendo un poco violento. Se la agarraron con nuestro productor. No, con el productor no. Hay cosas con las que no se pueden meter. Y nuestro productor, el cual está del otro lado siempre indicándonos lo que debemos hacer o no. Yo no sé, esperaré lo que me diga, no sé qué hacer. No sé usted qué. Yo acá tengo para poner play una canción que me pasaron. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, pero lo voy a dejarlo para el final. Sí, sí, va a quedar para el final. Sí, sí. Bueno, Sergio, ¿quiere decir algo? ¿Quiere...? Una vez más, gracias a todos los que escuchan este programa, aquellos dementes que pierden 2 horas de su vida con nosotros, y agradecerles por la compañía, ¿no? Por mandar mensajes o por estar del otro lado, sí, silenciosamente, pero estar. Claro, vamos a mandarle mensaje a nuestros amigos, a nuestros oyentes caracterizados, a nuestros oyentes silenciosos que siempre están del otro lado escuchando y que por ahí en la semana nos tiran algún mensajito comentándonos algunas cosas, algunas cosas que le gustaron, algunas cosas que le gustaría que suene, de que hablemos. Sigue la polémica. ¿Te encremaste hoy, mamasa? Bueno. Esto sí. Ya está yendo, tomando unos ribetes. Puede tener otros tintes también, ¿eh? Guarda, esa frase puede significar, sí, lo que viene después del cierre de este programa. Yo creo que sí, yo creo que está adelantando nuestra partida. Sí, sí, sí. Y bueno, yo quisiera mandarle un saludo a todos ellos que están del otro lado, a nuestros amigos, nuestra familia, la cual nos banca todo esto. Y dijimos que nos íbamos a ir diferente. Sí. Ayer empezábamos, hoy terminamos. en esta sociedad donde ya, viste que ya sociedad ya está moderna, no es como antes, que vos por ahí antes lo negabas, está todo bien, ¿eh? Hay que dejarse ser, hay que ya, esta situación, la vida ya es grande, ya uno crece, ya está acostumbrado a ver, es una cosa ya casi cuasi normal, esto es algo, yo lo dejaría hacer, no sé, yo creo que ellos se deben una charlita, viste, algo así. Sí, yo creo que esa tensión que tienen entre los dos esconde una atracción. Sí, olvidate. Inconfesable. Olvidate, siempre hay algo atrás. Igual me mató el patrón Bermudas, me mató, me estaba buenísimo. Se fue la mierda. Sí. Pero ese producto no lo podemos dejar en banda así, cagándole de risa. Está bien que tiene razón, anda Bermuda en invierno, verano, todo, pero tampoco le van a diciendo eso. Y bueno, y yo creo que ellos se merecen una charlita, algo. Y yo creo que el tema, si vos el tema que yo te dije, si vos lo pasás, yo creo que va a haber una reconciliación y por ahí algo más, un acercamiento. Cremas y esas cosas. Sí, yo creo que sí. ¿Puedo decir? Sí. ¿Estamos al aire? Uy, boludo, espera. I wanna lay you down. tema del, habla justo de estos dos, Dead Guy, los Guy, Misterio, no lo nombramos. No. Qué cagada, che. Si con este tema no quedan abotonados los dos, yo quiero un cachorro igual, te digo, ¿no? Yo me compro un cachorrito de eso, ¿no? De frente más.